Fly Fishing Radio, episodio 9. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Antes de empezar, recordaros a los que seáis montadores y vendáis moscas que estoy preparando un proyecto que puede interesaros bastante. Es un proyecto muy chulo, ¿eh? Y bueno, me gustaría que a través del formulario de contacto de la web, que está en flyfishingradio.com/contacto, me dejéis vuestros datos y así yo me pongo en contacto con vosotros y os explico más en detalle de qué va el proyecto. Hoy nos acompaña Manuel González. Cuartero es González, ¿no? ¿Tú? Sí, sí, señor. Apellido. González. Exactamente. De guerra es Cuartero, amigo. Sí, exactamente. Todos te conocemos además de toda la vida como Cuartero. Pescador leonés y un artista, y sobre todo un artista. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos un poquillo, quién eres y un poco, tu historia. Muy bien. Pues mira, yo me considero, sobre todo, soy tres cosas. Pescador, profesor y luego aficionado a la pintura, pero sobre todo pescador. Uh-huh. Pescador a mosca, llevo pescando desde que era chavaluco y me considero primero pescador. Y luego, bueno, he tenido la suerte de aprobar unas oposiciones, soy profesor y eso también me permite mucho tiempo libre y dedicarlo también a la pesca. Y luego lo de aficionado a la pintura, pues bueno, un día me vino así de repente la inspiración, ¿no? Digamos que lo tenía ahí guardado y de repente dije, bueno, pues esto parece que me gusta y empiezas y es pues como otra afición cualquiera, ¿no? Porque tú eres profesor, pero eres profesor de qué, de secundaria, de matemáticas. De primaria, soy profesor de primaria. Doy música, bueno, y de infantil también. Al final te tienes que adaptar a los tiempos que corren ahora mismo en la educación y oye, como eres bueno, yo soy bueno en todo, pues me explotan. Sí, ver, pero bueno, doy música. Eres profesor de música, vale, este tema de las artes al final, entonces lo dominas todo, es decir, la pintura, la pesca, la música. Totalmente, soy un Da Vinci contemporáneo. exactamente. Pues eso, bueno, nos conocemos hace ya un montón de años y hemos llegado a pescar juntos y nos hemos echado unas risas muy grandes todos juntos. Sí. Y me gustaría, quiero preguntarte un poco, pues eso, ahora que se acerca el encuentro, que es un poco pues la época en la que los días en los que estamos un poco la gente y nos vemos y tal, y nos enseñas tus cosas ahí cuando nos juntamos, yo quisiera saber un poco cómo es que se te ocurren todas estas ideas. Pues veo en tu página que haces, yo me acuerdo que de hecho tengo por casa, bueno, por casa no, la tengo en sitio preferencial en casa, la tengo puesta, la estoy viendo ahora, una acuarela que me regalaste, no me acuerdo cuándo fue. Fue en el encuentro de Jaca, puede ser, no me acuerdo, pero tengo además, la tengo, ya te digo, en sitio preferencial y la tengo, la veo bien. Bueno, quería ver un poquillo cómo estas cosas, cómo se te ocurre, pues el tema de las acuarelas, el tema de las rodajas de roble y todas estas cosas que haces un montón de cosas además. Sí, bueno, aparte de las acuarelas, hago también un poco de acrílicos, he hecho un mogollón de cosas, pins, moldes de silicona y de resina para luego hacer trofeos de truchas, carboncillos, lápices de acuarela, he hecho cretas y sanguinas, he hecho pintura también con café, con tinta china, en fin. Bueno, una vez que te metes en esto, ya te digo que empiezas a explorar y no paras. Y bueno, las ideas surgen un poco pues viendo fotografías de en el Facebook o en aplicaciones como Flick o no sé. Empiezas a investigar y luego también es darle mucho, a la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, quiero hacer una trucha en esta postura y cómo la haría, o quiero reflejar un amanecer de un río y empiezas a, pues eso. Pero todo está en la red, ¿no? Sí. Echas mano de eso casi, casi todo, es así. O sea, viene la inspiración por ahí. Sí, además yo sí que he visto que tienes un montón de escenas de truchas subacuáticas y cosas muy chulas. Sí, al final sí, son fotografías que ves y dices, hombre, pues me gusta, a ver cómo lo podría hacer. Y luego, claro, ya viene la comedura de tarro, ¿no? Esto lo puedo hacer con una acuarela, no sé si me quedará bien. Esto lo puedo hacer con acrílico, voy a probar. Y al final, bueno, al final rompes más obras de las que realmente tienes. Pero bueno, oye, en eso consiste el juego este, Sí, no, ¿no? está En ir claro. mejorando poco a poco. Porque yo me Eso. acuerdo que las primeras obras que hice, las veo ahora y digo, madre mía, esto, ¿cómo lo podía ver yo? Y ahora, bueno, ves el progreso, ¿no? Y eso también, pues, te ilusiona. Sí, al final es, no deja de ser una cosa un poco bueno, parecida, ¿no? En realidad es como la pesca, ¿no? De cuando empezamos Sí. a montar moscas, a pescar, a Eso es, lanzar y todo sí. eso, pues la evolución es evidente. La Sí, sí, evolución sí, sí. está claro. Oye, ¿qué Es tienes un. preparado? Dime. No, no, no, nada, nada, nada. Que te iba a decir eso, que las primeras moscas que montas, pues eso, las guardas con cariño, pero luego las ves y dices, madre mía, esto, qué abortos he hecho, pero sí, es una evolución, sí. Sí, claro, como todo. ¿Qué te iba a decir? Este año que has preparado para el sorteo del encuentro, habrá tongo como todos los años, Hay tongos. pero ¿qué has preparado? ¿Qué tienes preparado para este año, para el encuentro? Pues mira, tengo una acuarela así enmarcada pequeñita, que es una mosca Adams, que dije, voy a hacer algo clásico para el mundo de los mosqueros clásicos y bueno, elegí una artificial así, una Adams. Y después tengo otras dos láminas, un poco ya más grandecitas, que es una trucha que he hecho con acrílicos y con pintura metalizada color cobre y oro, que bueno, vale, ha quedado más o menos decente. Y después tengo otra lámina ya en tinta china, que también es una trucha así posada en las piedras. Sí, esa la tengo ahora adelante, pues la estoy viendo en tu perfil de Facebook, la de la trucha en tinta china, y la verdad es que es Sí. una lámina Sí. chulísima, Sí, chulísima. en blanco y negro sí, hay cosas que quedan muy muy bonitas. Y la tinta china, tanto la tinta china como la acuarela en blanco y negro, hay cosas que dices, uff, qué bien quedan, ¿no? O sea, la acuarela es muy divertida porque entra en juego pues el papel, el agua, el propio pigmento del color y tal, pero luego dices, bueno, pues la misma obra en la acuarela o en tinta china cambia muchísimo y a mí, no sé, hay cosas que me gustan más en blanco y negro. Sí, Es como la fotografía, sí, ¿sabes? exactamente. Esta queda muy chula. Luego, si me dejas, la pondremos la foto en las notas del programa para que la vea la gente la foto, que está muy, muy chula. A ver quién Muy tiene la bien. suerte y se las lleva estas láminas en el encuentro. Oye, A ver, a ver. una duda que tengo. Creo que además que te lo he preguntado alguna vez y no sé al final, porque sí que veo, bueno, sí que sé que tienes una web. Sí. Que es la dirección, la tengo aquí, es cuarteropescaypinta.blogspot.es, que Sí. tienes un poco pues todo lo que vas haciendo y tal, pero yo la curiosidad que tengo es, ¿has llegado a vender alguna, aparte de lo que puedas regalar o lo que puedas donar a los sorteos y demás, has llegado a te han hecho encargos o sea, Sí. de hacer encargos y vendes material? Sí, pero sobre todo a través de Facebook, porque esa dirección que has dicho Sí. es un blog que hice hace unos años y bueno, lo hice pues más que nada para que la gente tuviese información de lo que hacía, pero ahora a través del Facebook pues ahí tengo todo colgado. Pues además con los álbumes clasificados por eso, por acuarelas, acrílicos, tal, tablas de pino, rodajas de roble, no sé qué. Entonces ahí, además la información está más actualizada. Y a través del Facebook sí, me ha contactado mucha gente. y me han cargado cosas. Y luego me resulta muy curioso porque luego me dicen, pero no, o sea, cuando me lo hagas, no lo publiques, que yo prefiero tenerlo en mi casa y que no lo vea nadie. Y digo, vale, yo te respeto, muy bien, no, no, no lo cuelgo. O sea, que tengo cosas por ahí súper secretas que la gente ha dicho, no, no, yo esto lo quiero para mí, lo quiero así. Me ha dicho que lo que quería, por ejemplo, bueno, le puedo contar una cosa que no creo que. Un cliente me dijo, yo quiero una tabla de pino así alargada, que me hagas una trucha así en escorzo y después me pones tres moscas, una efémera, un tricóptero y lo otro lo que tú quieras, lo que la mosca que tú elijas y tal. Y yo, vale, pues nada. O sea, así muy a capricho, ¿sabes? Y bueno, pero bien, bien, sí, la verdad es que yo creo que era un hueco ahí en el mercado que no había casi gente, porque yo investigué y dije, bueno, a ver, ¿quién pinta esto? ¿Quién se dedica? Y excepto Alfonso Jaraiz y otro chico que se llama Toño Puchercús, poco más, no había más gente que se dedicase a pintar, sobre todo peces y escenas de pesca, porque de caza sí había más, pero de pesca casi no había. Sí, no, bueno, además que el tipo de cliente, evidentemente, pues somos pues los que nos mola toda esta historia de la pesca y demás. No, la verdad es que estoy viendo ahora las imágenes que tienes en el Facebook y ostras, hay de todo. Tienes acuarelas, tienes babes, hay pins, piedras, retratos, rodajas, bueno, tienes de todo aquí, macho. Sí. Que mola un montón. La verdad es que mola un montón. Yo conocí hace poco a un chico aquí en Pamplona que hacía con escenas de pesca unos cuadros, tío, que eran una auténtica pasada verlos. A ver si pillo el contacto para que los veas, porque hostia, era una auténtica pasada las escenas que hacía de subacuáticas con pues tipo los moldes que haces, que veo que tú haces, que tienes con resina, o no sé cómo serán Sí, esos sí. moldes. O pues con yeso, con escayola. No, no me acuerdo exactamente cómo lo hacía, pero tenía unas escenas, eran una flipada. O sea, lo Ah, sí, como conocimos. si fuese así, tipo maquetas. Sí, unos Ah. dioramas o algo así que se llaman. Creo que son Sí, los sí. dioramas. Hacía unos Sí. dioramas de pesca, tío, flipantes. Con Sí. moscas incluso. Una Sí. pasada, una pasada. Ya Sí, te sí. pasaré, a ver si lo puedo encontrar y lo pongo también en Pues las notas del sí. programa para que lo Sí, veas, sí, sí, porque sí, es, sí, hostia, sí. yo me gustó muchísimo. Un tío aquí de Pamplona, un chico de aquí de Pamplona, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero lo tenía y Pues muy era bien. una pasada. Pues mira qué bien, porque yo conocía, pero conocía así, en plan así, ya americano, que esos dioramas, sí. Pero bueno, me alegro muchísimo, porque es que todo este mundo, casi no hay nadie en España, todo nos viene de América y muy americano. Después te encuentras las truchas como muy americanas, muy así de, o arco iris, o con, no sé, cosas muy extrañas, ¿no? Que dices, pues esta trucha aquí en España no, no. Y bueno, pues nada, que se anime a la gente. Sí, mira, aquí lo acabo de encontrar, en la web esta del, no me acuerdo cómo se llama el chico, la web es sinsedal.com, sinsedal.com, y hace pues Vale. eso, dioramas, y hace todo eso, es una pasada, es una pasada. Sí, eso Es también es un hobby no terrible. me, no me, no me acuerdo cómo se llama. Lo dejaré en las notas del programa para que lo veáis porque es que merece la pena, ¿eh? Es un espectáculo ver estas cosas. Y o sea, es muy chulo, muy, muy Sí, chulo. eso es otro mundo también. Eso, porque ya ahí entra en juego muchísimas cosas. Ahí entra resinas, que sí, maderas, que sí, luego pone un arbustito, las piedrecitas del río. Si pone un pescador a ver cómo se lo monta para hacer el muñequito, en fin, todo. Sí, no, estos son todo Es. escenas por lo que veo, son todo escenas de acuáticas, de peces en el agua. O sea, no salen pescadores y tal, pero hay cosas espectaculares. Ya lo he encontrado, aunque no lo había encontrado y ya lo he encontrado. Muy O sea que, y estás funcionando bien con el tema de Facebook y demás, y la gente te Sí, pide sí, cosas. sí. Lo que pasa es que ya hace una temporada que está la cosa muy parada. Ya, yo creo que ya satura el mercado y ya la gente dice nada. Ya. Pero bueno, no, o sea, no me quejo. Joder, macho. He vendido bastante, pero que no es mi objetivo tampoco vender. O sea, la mayoría de las cosas las regalo, sobre todo en encuentros y en otras reuniones de amigos, y en fin, tampoco es mi objetivo hacerme de oro, ¿sabes? Y después hay gente que, a mí lo que me fastidia realmente es la gente que no valora todas las horas que te lleva esto, todo el trabajo previo y luego el resultado que no te guste, y en fin, eso, la artesanía no está valorada, en Pero definitiva. eso es No está eso es lo de valorada. Y siempre. luego, no sé, que me lleguen comentarios de que, no sé, de que son caras o de que, pues, oye, no sé, no me hace Eso, mucha gracia, mira, ¿sabes? Porque yo. si te gusta el trabajo y lo piensas realmente y dices, bueno, pues, no sé. Sí, no, que está claro, que a nivel además de todo ese tipo de productos, que al final es artesanía, es decir, que esto es. No es un molde que lo haces ahí a capón y las haces como churros, que esto Eso tiene es. su aquel, tío. Entonces, claro, Bueno. tienes. Yo, Sí. pues eso, pues al final, pues ese tipo de cosas, es lo bonito precisamente que tienes eso, y la de horas y horas y horas y horas que cuesta. O sea, quiero decir que lo dificultoso de todo esto es eso. Y sale caro porque todo lo que es proceso manual y todo lo que es hecho así, pues sale caro entre comillas. Porque al final, no sé, tío, yo tener una acuarela o un dibujo tuyo o lo que sea, tío, encima que lo hace un amigo, que te lo hace con todo el cariño del mundo y tal, pues es que no sé, valorar eso me parece un poco. O sea, lo vas a valorar en horas, pero lo vas a valorar tú, que eres quien en el momento de tenerlo puede vender. Yo tengo, ya te digo, tengo la acuarela que la estoy viendo aquí ahora mismo, tío, y pues ya es ver el dibujo y acordarme de ti, acordarme de los días que hemos estado pescando juntos, de las risas que nos hemos echado, Sí, que decir que es mucho más que simplemente es un mucho más, cuadro sí. o que un dibujo o que una historia. Efectivamente, sí. Eso es lo que conlleva, en definitiva, eso, sí. Es lo que tú has dicho. Pero bueno, oye, Oye, nada, que la gente se anime, ¿eh? Bueno, como decía que la hizo el ahora hay zapato. que rebajar, oye, hago un 2x1 si quiere. Oye, hablando de todo un poco y ahora volviendo un poco al tema de la pesca, bueno, me has dicho que eras de León, o sea que todo lo que son los ríos de Sí. Castilla y demás, lo estáis metidos ahí a la pareja americana Zipizape, como me suele decir, como me suele gustar deciros, que a Quique y a ti, por cierto, un saludo a Quique, que no os voy a poder ver en el encuentro y me jode un montón, pero bueno, ya Bueno, estaremos. Ya estaremos. estarás presente, estarás presente. Bueno, y nos echaremos una risa, y si no, ya habrá, pues fíjate, vamos a tener encuentros a montones, además. A montones. Muy ¿Qué te iba a decir? Eso, pescáis fundamentalmente en León, entiendo, vosotros. sí, sobre todo en León, porque es eso, la comodidad de tener un río a media hora, pues claro, pues te evitas luego de hacer viajes fuera de la comunidad. Y sí, le damos mucho a León. Salamanca se ha puesto de moda, ya sabes, el Sí. famoso El Tormes, Tormes está que luego el norte de Palencia, y bueno, poco más. Hombre, tienes pendiente, porque ya lo hemos hablado también varias veces, lo de venirte por Aragón, que tenéis que veniros a pescar por Aragón porque merece la pena, y cada vez más, cada vez va a merecer más la pena porque se está poniendo de vicio. Tenéis que Sí, cogeros una semanita, un claro. verano, es igual, un Sí. septiembre, un agosto, cuando sea, pero tenéis que coger una semanita y veniros Sí, la verdad es a que Aragón. sí, nos gustó mucho, tanto a Kiki como a mí nos gustó mucho. Cuando estuvimos en el encuentro en Jaca, nos gustó mucho, sí. A Sí, mí pero sí. y esa es la parte, digamos, más occidental, y tirando Sí. para Benasque y para, bueno, te decir que te queda toda la cornisa y Sí. hay sitios alucinantes, alucinantes. Y se está poniendo muy bien, se está poniendo a nivel de pesca y de truchas, se está poniendo de cine. Pues Así nada, que nada. Te queda cojo pendiente. la palabra Sí, y eso queda pendiente, ya lo tenemos vamos pendiente al además, Pirineo. hace tiempos además que está el tema pendiente. Eso, o sea que sí, yo ya, suelo ser Muy insistente además, y al final acabaréis viniendo. vale, muy bien. Me llevo los lápices y te hago una caricatura ahí en Lo que el haga brazo. falta, lo que haga falta. Oye, pues eso, lo dicho, bueno, en principio, a todo el que quiera contactar contigo, pues me supongo que será a través de Facebook, ¿no? Ahora que es Sí, de Facebook, lo que más activo tienes, lo que más estás usando. sí. porque bueno, yo lo que sí voy a hacer es dejar la web tuya en las notas del programa para que vea la gente lo que tienes y lo que haces, porque también aquí hay un montón de carboncillos y de todo, aquí tienes de todo. Entonces pondré la web tuya, que repito que es cuarteropescaypinta.blogspot.es. Pondremos tu página de Facebook, que es tu nombre, Manuel González Sí, Cuartero. señor. Y bueno, oye, pues muchas gracias por haberme atendido y por haber estado aquí un Nada. rato charlando. Y Pues ya nada. estaremos, ya nos veremos. Muy bien, Miquel, nada, ha sido un placer estar contigo charlando, hombre. Sí, nos Igualmente, vemos. venga. Venga, Miquel, chao. Vale. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, que ya me acuerdo del nombre del artista que hace esos dioramas tan espectaculares que podéis ver en sinsedal.com. Se llama Cristóbal Herrera, y os recomiendo que le echéis un vistazo a su trabajo porque vais a alucinar. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, muchísimas gracias por contactar conmigo a través del formulario de contacto y muchísimas gracias sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los comentarios y me gustas en iVoox, que me ayudan un montón a difundir el podcast. El próximo martes a las 8 nos volvemos a escuchar en un nuevo programa de Flexis en Radio. Hasta entonces, pues muchas gracias y adiós.